Gracias, Damaris. ¿Les gustó? Muy linda, ¿no? Muy linda canción. Y tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. ¿Quién me dice qué estamos tratando en esta serie de milagros? ¿De quién? Del Señor Jesús. Muy bien. Vamos a Mateo capítulo 14. A ver, ¿quién me dice entonces cuál es, ya que yo me buchoneé yo solo, cuál es el milagro que nos toca ver hoy? Muy bien, el Señor camina sobre el mar. Vamos a la lectura en Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hacemos un alto acá. Y tenemos que decir que esto ocurrió inmediatamente después del milagro del domingo pasado. ¿Cuál fue el milagro que vimos el domingo pasado? La alimentación de los 5.000. Inmediatamente. ¿Cuántos eran los que alimentó el Señor? 5.000 hombres. Por ahí fueron 20.000 con las mujeres y los niños. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, versículo 23, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, tuvieron miedo, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por esta noche que estamos acá. Señor, te pedimos que tú nos hables. Señor, es un pasaje hermoso, Señor, que ha traído enseñanza y consuelo y fortalecido la fe de tantos cristianos, entre los que me incluyo a lo largo de los años. Y Señor, que tu Santo Espíritu nos asista en esta noche, te rogamos. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Este es un pasaje hermoso. ¿Quién no lo conoce, no? Jesús camina sobre el mar. ¿Cuántos milagros hay en este pasaje? Es un desafío. A ver, ¿cuántos milagros hay? ¿Cuántos hay? Bueno, piensen un poquito, vayan haciendo un juego mental y después vamos a ver cuántos milagros hubo en este pasaje que leímos. A este pasaje, a esta historia del Señor Jesús, la podemos encontrar también en Marcos capítulo 6 y en Juan 6, 16 al 21. Para contar bien cuántos milagros hubo, tenemos que leer también el de Juan. Solamente les voy a leer el versículo 21, el último de Juan. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Después les voy a explicar por qué esto de cuántos milagros, ¿no? Para hacer de alguna manera una ayuda a memoria, porque mañana vamos a volver al trabajo, a la escuela, y nos vamos por ahí a olvidar, si no, de algunas cosas que escuchamos. Pero si yo les digo una palabrita, ustedes se van a acordar. Acuérdense, si ustedes tuvieran que elegir una palabra para este milagro, ¿qué palabra usarían? A ver. ¿Qué palabra usarían? A ver. Una palabra, cortita. ¿Eh? Sálvame, muy bien. Hay un mensaje, que después, vamos a ver, de Spurgeon, que se llama la oración más corta de Pedro. Señor, sálvame. Muy bien. ¿Otra palabrita? Yo usé mar. La palabra mar, tres letras, mar. Y vamos a acordarnos mañana de mar. ¿De qué habló Aníbal el domingo pasado? Mar. Jesús camina sobre el mar. Y vamos a tener una enseñanza sobre cada una de esas letras. Vamos a usarlas, ¿no? De alguna manera ayuda a memoria. La M, ¿de qué les parece que puede ser? ¿Mm? Bien. Miedo. La M corresponde a miedo. Acuérdense. Ahora, ¿qué es el miedo? El temor, el miedo, es un sentimiento, una sensación que experimentamos. ¿Dónde aparece el miedo por primera vez en la Biblia? En el Edén. ¿Antes o después del pecado? Después. La primera lección que tenemos con respecto al miedo es que tiene una raíz espiritual. ¿Quiénes tuvieron miedo en esta historia que acabamos de leer? ¿Quiénes? Los apóstoles. Muy bien. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque el Señor dice que despidió a la multitud. ¿Por qué despidió a la multitud el Señor? Si escucharon a Juan el domingo pasado, tienen que saber por qué despidió a la multitud. ¿Eh? Sí. Porque él después de despedir a la multitud fue al monte orar, muy bien. Pero ¿por qué los despidió? ¿Por qué ese apuro del Señor en decirle, bueno, muchachos, súbanse al barco, vayan y despedir a la multitud? Y se fue al monte solo a orar. ¿Por qué? Porque la multitud, después de que comió, quería hacerlo rey. Y no era el tiempo del Señor de venir a ser un rey terrenal. Por esa causa el Señor despidió rápido a los discípulos, los hizo subir en la barca, que vayan solos, despidió a la multitud y subió al monte a orar. Ahora, si ustedes recuerdan lo que dijo Juan, viendo la Biblia, ¿cómo había sido? ¿Ellos se habían ido ahí porque estaban con el Señor con los apóstoles porque estaban cansados o porque estaban descansados? Estaban cansados. Y la multitud fue y el Señor les tuvo compasión, les dio de comer, ustedes recuerdan la historia, hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Así que después de todo eso, el Señor, ¿cómo estaría? Cansado. Los discípulos, ¿cómo estarían? Más cansados. Ahora, ¿el Señor qué hace después de despedir a la multitud? Imagínense si yo tuviera ahora que termina la reunión que despedir y saludar a cada uno de ustedes, o Alberto, Daniel, alguno, cualquiera de ustedes, ustedes mismos. Terminamos más cansado. Ahora, ¿qué haríamos después? Bueno, ahora voy a la cama, me acuesto y duermo, le pego derecho hasta mañana. El Señor se fue al monte a orar. ¿Por qué el Señor necesitaba, siendo el Señor, ir al monte a orar? Qué lección para nosotros, ¿eh? A buscar esa comunión con el Padre que se da solo en la soledad, en la tranquilidad. Que para nosotros es cuando nos separamos un momento de todo lo demás y leemos la Biblia y oramos tranquilos con Dios. Lejos de ese ritmo de andar corriendo de un lado para el otro que estamos tan acostumbrados. En el que caemos nosotros porque vivimos dentro de una sociedad que anda a mil y todo es para ayer. Muy bien, el Señor por eso los despide, por eso sube al monte a orar y ellos van. En ese barco iban, si ustedes leen los otros pasajes, ven que iban remando. La navegación en ese lago se hacía a unos 2 kilómetros de la costa. Pero dice, si leemos el pasaje completo con Juan, los otros pasajes, que ellos se fueron yendo hacia adentro del mar. Y hubo una tormenta. Ese lago está a como 200 metros bajo el nivel del mar y bajan vientos de las laderas que hacen que haya tempestades, tormentas de viento, y se levantaban las olas y ellos no podían remar porque el viento les era contrario. Eran gente que estaba acostumbrada a remar. Tendrían unos brazos, eran pescadores. Estaban acostumbrados a remar. El viento les era contrario. Y ellos se fueron desplazando y llegaron a la mitad del mar. Dice a 25 o 30 estadios, 5 kilómetros de la costa. En el medio del lago, en medio de la tormenta, en medio de la noche. Y ustedes habrán escuchado el mensaje que creo que lo dio Alberto, cuando el Señor calmó la tempestad. ¿Se acuerdan? Lo diste vos, ¿no, Alberto? ¿Quiénes estaban en la barca en ese momento? Los discípulos y estaba el Señor. Ahora, están en medio del lago, en medio del problema, en medio de la prueba, el viento les era contrario, pero el Señor no está. Y ellos, qué bueno que le hicieron caso al Señor y siguieron remando, ¿no? Dentro de toda su limitación, ellos qué obedientes que fueron, porque a veces le damos duro a los apóstoles, ¿no? Decimos, mirá, qué cabeza dura que eran, ¿eh? Pero ellos le hicieron caso al Señor, porque el Señor le dijo, vayan a la otra ribera. Y ellos podrían haber dicho, bueno, el viento viene de frente, volvámonos para donde estaba el Señor, porque ellos no sabían qué iba a pasar. El Señor lo dejamos allá, el viento viene con todo de acá. Vamos a hacer al revés, vamos a remar así, llegamos. Pero ellos siguieron, porque el Señor les había dicho que tenían que seguir. Pero volvemos al miedo. El miedo, saben, surgió en el Edén, con el pecado. Ahora, el miedo tiene consecuencias. El miedo nos paraliza. El miedo nos hace dudar hasta aún de lo más evidente. Dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas al que confía en Jehová, el que confía en Jehová será exaltado. En el año 1949, una revista que se publicaba en Estados Unidos publicó un artículo sobre un hombre que trabajaba en el ferrocarril, lavando, un oficio de lavador, no sé bien qué sería, pero era lavador del ferrocarril. Dice que este hombre, no se sabe si por un error o cómo fue, quedó atrapado dentro de un vagón frigorífico, un vagón que era como una heladera para transportar cosas con frío. Entonces el hombre fue hallado muerto después. Pero antes de morir, llegó a escribir unas notas en las cuales decía, el frío aumenta, temo que nadie vendrá en mi socorro, me estoy congelando lentamente y mis miembros se están adormeciendo. Siento que ya no tengo fuerzas para escribir. Ahora, cuando se hizo la autopsia, se comprobó que el hombre no se había muerto de frío. Es más, fueron a ver el vagón y no andaba a la heladera. Se había muerto de miedo. Se había muerto de miedo. El miedo nos puede matar. En tercer lugar, el miedo revela muchas veces lo que tenemos en el corazón. El miedo es algo que Dios permite que haya porque nos acerca a Dios. Dice que el temor de Dios, el temor santo, reverente de Dios, es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría, dice. También el Señor nos enseñó que a quién se debe temer. ¿De quién tenemos que tener miedo? Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. O sea, tengan temor de Dios. Si van a temer a alguien, tengan temor de Dios. También la Biblia nos habla del antídoto para el temor. ¿Cuál es el antídoto del temor? A ver si alguno se acuerda. Hay un pasaje que nos da el remedio para el temor. ¿Cuál es? Muy bien. Pero hay uno que dice... muy bien, Alberto. El amor echa fuera el temor. El amor, dice 1 Juan 4, 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero, excelente. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, ¿qué hago? Yo en ti confío, yo en ti confío. ¿A quién le tenés miedo? ¿A quién le tengo miedo? ¿A la gente? ¿A Dios? Ellos tenían razones para tener miedo. Era una gran tormenta. ¿Saben? La gente popular creía que los fantasmas vivían, los muertos vivían, las almas ahí en los lagos, la cosa de la superstición de la gente. Habían estado quedado en el medio del mar. No tenían a dónde huir. Estaban cansados. Ustedes saben, cuando están cansados, no es lo mismo, ¿no? Las cosas cuando son a la mañana que a última hora, cuando ya... Pónganse que ustedes están llegando a la cama ya para dormir y les suena el teléfono y se tienen que ir de vuelta. Qué feo, es duro, ¿eh? No tenés las mismas fuerzas todo el día. Yo lo sé por mi trabajo, es así. Dice que ellos estaban muy cansados. Pero qué bueno que siguieron remando, como les decía, ¿no? Y para colmo, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió cuando ellos estaban en medio del mar remando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le aparece el Señor. ¿Y cómo aparece el Señor? Dice que viene caminando sobre las aguas. No tenemos que ser tan duros con los pobres apóstoles, ¿no? Pero ellos se espantaron. Encima les pasó que confundieron al Señor con un fantasma y empezaron a gritar. ¿Cuántas veces te asustaste y yo me asusto también por cosas que son mucho menores, ¿no? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! El Señor los estaba entrenando. Escuchen bien. El Señor, ¿qué estaba haciendo? Entrenando. La primera vez el Señor nos va entrenando de a poco. Cada vez nos va a dar pruebas a veces mayores para entrenarnos, para formarnos, para fortalecernos, para que seamos como Él. La primera vez calmó la tempestad y Él, ¿dónde estaba? En la barca. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero ahora estaban solos. Ya habían visto al Señor calmar la tempestad. ¿Cuál era el temor? Si el Señor los había mandado a estar ahí. Ellos estaban cansados. Dice que era la cuarta vigilia. ¿Saben? Eso significa que era entre las 3 y las 6 de la mañana. Ahora pongámonos de vuelta en la situación. Ellos estaban cansados porque habían vuelto de ministrar. El Señor los lleva a descansar a un monte. Para estar descansados, la multitud los sigue. 20.000 personas, el Señor multiplica los panes y los peces, les alcanza para todos, lo reparten ellos, terminan más cansados, el Señor los manda al lago, llegan al medio del lago con el cansancio, toda la noche remando, a las 4 de la mañana el Señor viene caminando, recién a las 4 de la mañana el Señor viene caminando sobre las aguas. Y se espantaron. ¿Te espantaste alguna vez? ¿Alguna vez te pasó que no supiste para dónde disparar? ¿Alguna vez te pasó y, no sé, la verdad esto nunca me había pasado antes? La verdad, miren, yo recuerdo algunos momentos en mi vida donde me pasó esto. Y saben, gracias a Dios, el Señor me sostuvo como nos sostiene a los suyos. Cuando estaba por nacer mi hijo más grande, faltando 2 semanas para que naciera, Martina empezó con una enfermedad rarísima. Terminó siendo una enfermedad viral. Pero pasaron 3 o 4 días hasta que tuvimos el diagnóstico. Podría haber sido un tumor, podría haber sido cualquier cosa. Los médicos no tenían miedo de hacerle estudios porque estaba a punto de tener familia. El Señor obró un milagro, fue algo viral, transitorio. Le duró unos meses, pero no fue mortal. Y se fue apagando de tal manera que para cuando nació el nene más o menos se podía manejar. ¡Fue una prueba dura! Y así puedo nombrar muchas cosas. Y ustedes también. Situaciones, como decía Alberto el otro día cuando cerraba la reunión, ¿cuántas veces el Señor nos ha sostenido en pruebas? ¿Cuántas veces hemos sentido esa mano del Señor? Muchas veces. Ahora, ellos no tenían que aprender a no tener miedo. ¿Cuál era la lección que les estaba enseñando el Señor? A lidiar con el miedo. El Señor no dijo que todo acá va a ser un paraíso. El paraíso es el cielo. El paraíso va a ser, no va a haber más problemas cuando estemos en el cielo. Pero mientras estemos acá en la tierra vamos a tener problemas. Problemas que nos van a dar miedo. Y si no sos del Señor Jesús, tenés seguramente, dice Hebreos, mucho miedo. Miedo a morirte, por ejemplo. Porque el Señor vino para librar a los pecadores del temor a la muerte. El Señor, cuando hemos creído en Él, nos ha librado de ese temor. Pero hasta que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vivíamos con temor a la muerte. Y nadie puede decir, yo no tengo temor a la muerte, por más que seas jovencito, jovencita. Porque vos sabés y conocés y ves en la televisión casos de chicos y de chicas que mueren en accidentes, que mueren por sobredosis, que mueren por diferentes circunstancias, que mueren por asaltos, por robos. Hoy les comentaba a los chicos en la clase de la escuela dominical, no podemos decir mañana voy a recibir a Cristo, porque no sabemos si va a llegar el mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Ahora el Señor les muestra su bondad y su poder. Dice el pasaje de Marcos que el Señor, qué poderoso el Señor, ¿eh? ¿Ellos dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Era de día o era de noche? ¿Qué hora era? Las 4 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana. Y el Señor los ve. ¿Desde dónde los ve? De la orilla. El Señor todo el tiempo los estuvo viendo. El Señor los vio y los vio remar y se compadeció de ellos. Y vino caminando a ellos sobre el mar. Para socorrerlos. Dice 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor los vio y vino a socorrerlos y les muestra su poder. Les dice, tengan ánimo, no se desanimen, soy yo, no teman. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Las mismas palabras del Antiguo Testamento les suena, soy yo. ¿Quién dijo yo soy? Dios. ¿Desde dónde lo dijo? Desde la zarza. ¿A quién se lo dijo? A Moisés, yo soy. Yo soy. No tengan temor. Yo controlo todo lo que está pasando en tu vida. Yo controlo todo lo que está pasando en tu vida. Dios controla todo lo que está pasando en mi vida. Entonces la primera letra era de miedo. Muy bien, vamos bien. La segunda letra, ¿cuál es? La A. ¿De qué? De anduvo. Vamos a cuando Pedro anduvo sobre el mar. Lo leemos de vuelta. Versículo 28 y 29. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué hizo esto Pedro? Sabemos que Pedro era el líder. ¿Por qué era el líder? Porque tenía esa personalidad, ¿no? Todos seguramente se pusieron contentos. Vieron que era el Señor, pero ¿por qué Pedro? Pedro siempre el primero, siempre el bocón, el primero en ir adelante, esa personalidad que tenía Pedro. Y le damos duro a Pedro, ¿eh? Qué bárbaro Pedro, qué poca fe, cómo se empezó a hundir, ¿eh? ¿Quién de ustedes o yo nos hubiéramos atrevido a decirle al Señor, Señor, si sos vos, mandá que vaya sobre las aguas? ¡Qué fe! Para nosotros fue una gran fe la de Pedro. Señor, mandá que vaya a ti sobre las aguas. Saben, en realidad está más es una mejor traducción decir, Señor, ya que eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense que Pedro no le está diciendo, bueno, ya que sos vos, mandá, hacé otro milagro y hacé que yo también camine sobre las aguas. No. Mandá que yo vaya a ti sobre las aguas. Era tanta la alegría de ver al Señor, era tanta la alegría de reconocerlo, de encontrarlo, de volver a encontrarse con el Señor en medio de los problemas, que el corazón de Pedro estalla de alegría. Señor, ya que sos vos, hace que yo vaya a ti. No podía esperar a que el Señor llegara a la barca. Señor, mandá que yo vaya a ti. ¡Qué buen momento! Me hace acordar a cuando el Señor se transfigura delante de los discípulos y le dice, es bueno para nosotros que estemos en este lugar. Hagamos tres enramadas. Estaba hablando cosas que no correspondían. No sabía lo que decía. Pero lo cierto es que era bueno para él estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque estaba Jesús. Y es bueno para vos y para mí estar en este lugar. ¿Por qué? Porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Dios está en medio de ellos. Y era bueno para Pedro acercarse a Jesús, aunque tuviera que ser caminando por arriba del agua. Pedro sabía que iba a estar más seguro caminando hacia el Señor que quedándose en la barca. Pedro estaba seguro de eso. Ahora, vos y yo tenemos barcas. Vos y yo tenemos barcas que nos dan una aparente seguridad, que nos hacen sentir que tenemos el control, que nos hacen sentir que podemos enfrentar las tormentas de la vida. Vos y yo nos aferramos a cosas que son falsas seguridades, que nos dan falsas seguridades. ¿Cuál es tu barca? ¿El dinero? ¿La salud? ¿Tu juventud? ¿Te sentís muy seguro porque sos joven? ¿No tenés temor de la muerte, decís? ¿Por qué? Porque sos joven. ¿Te sentís seguro porque tenés plata en el banco? ¿Te sentís seguro porque sabés que si mañana te echan tenés propiedades? ¿Te sentís seguro porque sabés que vas a cobrar una herencia? ¿Te sentís seguro porque tenés una salud de hierro? ¿Ayer saliste del último análisis y te dio todo bien? ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es mi barca? Qué gran fe la de Pedro, ¿eh? ¿Estás tomando riesgos para Dios? ¿Estoy tomando riesgos para Dios? No es que Dios nos llame a ser alocados, ¿no? A salir corriendo sin pensar lo que hacemos. Pero el Señor nos llamó a hacer algo. Hay cosas que están muy claras en la Biblia. ¿A qué nos llamó el Señor? Por ejemplo, predicar el Evangelio. ¿Estamos tomando riesgos para Dios? ¿Estás siendo luz en el lugar donde el Señor te puso? Aunque corras el riesgo de que se burlen de vos, aunque te corras el riesgo de perder tu trabajo, aunque corras el riesgo de que se te rían, aunque corras el riesgo de que no te asciendan, aunque corras el riesgo de seguir en el mismo lugar hasta que te jubiles. ¿Estás hablando del Señor Jesucristo aún teniendo riesgo de perder popularidad, de que ya no seas el más vivo de la clase, sino pases a ser el nerd? El Bobby. El lugar de seguridad. Escúchame bien lo que te voy a decir porque esto es fundamental. El lugar de seguridad para toda persona es el lugar de obediencia a Dios. No es el dinero, no es la salud, no es la casa, no es tu familia, no es tu matrimonio. El lugar de seguridad no es el de las circunstancias, sino el de la obediencia a Dios. El lugar de seguridad es el de la obediencia a Dios. El lugar de seguridad es el reino de los cielos, donde no hay polilla, donde no hay ladrones que puedan destruir, que puedan hurtar. ¿Dónde estás haciendo tesoros? El lugar de seguridad es donde está Jesús. Vos sabés dónde está Jesús. Vos sabés cómo encontrarte con Jesús. Orás, lees la Biblia. Confesás tu pecado, te congregás. M de A de anduvo. La R, rescatado. Versículos 30 al 33. Los leo de vuelta. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. La tercera letra, la R, es de rescatado. Señor, sálvame. Qué oración difícil que hizo Pedro, ¿Cuántas páginas para escribir la oración de Pedro? Señor, sálvame. Qué difícil. Hasta un niño la puede hacer. Señor, sálvame. Si sale de un corazón sinceramente arrepentido a los pies de Dios, basta. Alcanza y sobra. Señor, sálvame. ¿Has hecho esta oración? Todos los presentes estamos seguros de que has hecho como Pedro un día. Señor, sálvame. La fe de Pedro se debilitó al ver el fuerte viento, como nos pasa a nosotros, ¿no? Ni más ni menos. Nosotros necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Quienes pueden decir sinceramente, sí, Señor, creo, deben añadir ayuda a mi incredulidad. ¿Se acuerdan? Marcos 9, 24. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Cuando nosotros vemos las dificultades con los ojos de nuestro cuerpo humano, en lugar de ver las promesas de Dios con los ojos de la fe, estamos en riesgo de sucumbir, de fallar, de caer en el temor y en la desesperación. Hay una ilustración que dice que un ratón que viene siendo perseguido por un ama de casa con una escoba, nunca se va a dar vuelta a mirar la escoba, sino que va a mirar derecho al agujero donde se va a esconder. ¿Se entiende, no? ¿Por qué estamos mirando otras cosas? ¿Por qué nos estamos dando vuelta a mirar la escoba? ¿Por qué no buscamos al Señor? Dice la Biblia en 1 Pedro 1:5 que somos guardados por Dios por medio de la fe. Ahora, ¿cuántos milagros vimos hasta acá? No, en la serie, hoy. ¿Cuántos milagros vimos hasta ahora? Dos, muy bien. ¿Cuáles son? La alimentación. No, hoy. Pedro, Jesús camina sobre el mar. ¿Pedro camina sobre el mar? ¿Es un milagro? ¿O no es un milagro? ¿Usted qué piensa? ¿Pedro ese día se levantó y dijo, hoy voy a caminar sobre el mar? ¿Alguno caminó sobre el mar acá? Bueno, hay un mago que dice que camina sobre el mar, pero son trucos, no se lo crean. Nadie caminó sobre el mar. En toda la Biblia no hay otra persona que haya caminado sobre el mar. Solo dos. ¿Quiénes? Jesús y Pedro. Hasta ahora vimos dos milagros. Ahora, cuando Pedro empieza a tener miedo, ¿qué pasa? Se empieza a hundir. ¿Alguna vez se hundieron en el agua? ¿Fueron a la pileta? ¿Se tiraron? ¿Cuánto tardan en hundirse? Un segundo. ¿Tienen tiempo de orar? ¿Tienen tiempo de decir, Señor, sálvame? Lo pueden pensar, pero gritarlo. Señor, no pueden. Acá hay un milagro también. Yo veo un milagro, que es que el Señor de alguna manera hizo que el hundimiento fuera lento para que le diera a Pedro la oportunidad de decir, Señor, sálvame. Se fue hundiendo de a poco. Es más, yo me lo imagino, siempre me lo imaginé así. No sé si lo habré visto en alguna película alguna vez de chico, no sé. Pero siempre, no sé por qué, porque no es lógico, ¿no? Siempre pensé que Pedro se iba hundiendo despacio. Pero no sé por qué. ¿Será que lo habré visto en algún dibujito, por ahí, alguna película? Pedro hundiéndose despacio. Por eso le da tiempo a decir, Señor, sálvame. ¡Es un milagro! ¡Qué misericordia de Dios! Ahora, vos y yo, muchas veces hemos clamado, Señor, sálvame, pero no lo hicimos inmediatamente después de cometer el error. No lo hicimos inmediatamente después de que nuestra fe falló. No lo hicimos inmediatamente después de que pecamos. David, ¿cuánto tiempo pasó hasta que se arrepintió después de que se llegó a Betsabé? Meses. Así somos. ¿Cuánta paciencia de Dios? ¿Cuánta misericordia de Dios? Señor, sálvame. Pero lo dijo, le dio tiempo. El Señor nos da tiempo para arrepentir. Nos dice que la paciencia de Dios es para que nos arrepintamos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, sálvame. Ahora el Señor lo corrige a Pedro. Le dice, hombre de poca fe. Pedro tenía fe. ¿Cuánta fe? ¿Qué cantidad de fe hace falta para ser salvo? Fe en Jesús, por supuesto, ¿eh? ¿Cuánta cantidad de fe hace falta para ser salvo? Como un grano de mostaza, chiquitita así, pero es fe en Jesús. Fe en Jesús, no fe por fe. Fe en Jesús, un grano de mostaza mueve una montaña. Pedro tenía fe, era del Señor. Quizás no tenía toda la fe que tenía que tener, la que llegó a tener después. Hombre de poca fe. El Señor dice, Apocalipsis 3, 19, que corrige, que disciplina a todos los que ama. Y es lo que estaba haciendo con Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, el Señor, ¿puede en esta noche hacerte esta pregunta a vos o a mí? Sí. Fulanito de tal, Aníbal, ¿por qué dudaste? Poné tu nombre, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si venías caminando sobre el mar. Ahora, él siente la mano del Señor. ¿Por qué el Señor le dio la mano y lo sacó? ¿Por qué no le dijo, sal? ¿Y cómo hubiera hecho Pedro? Salido. ¿Por qué no le dijo como a la niña que estaba muerta, niña, a ti te digo, levántate y anda? ¿Por qué le dijo, le agarró la mano? El Señor le estaba haciendo sentir su presencia. El Señor, con ese toque en su mano, le estaba haciendo sentir seguridad. ¿Cuántas veces el Señor te ha hecho, me ha hecho sentir seguridad en medio de las circunstancias difíciles? Señor, sálvame, clamamos. Y el Señor sentimos su mano sacándonos para afuera. Ahora, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no cambia, nosotros somos los que cambiamos. Dicen que una vez Lutero estaba tan preocupado, una ilustración muy conocida, pero Lutero estaba tan conocido, tan preocupado por muchas tareas que tenía que hacer, porque las cosas no iban bien, y estaba deprimido por eso. Entonces la mujer de Lutero, que era muy sabia, fue y se vistió de luto. Y vino y le dijo, ¿qué pasó? ¿Quién murió? Le dice Lutero. No murió nadie, no, Dios murió. ¿Murió Dios? Parece que murió Dios. No, ¿cómo va a morir Dios? Bueno, ¿sabés que Dios vive para siempre? Gloria a Dios, Él vive para siempre. Él vive para toda la eternidad, Él es eterno, no muere. ¿Cómo decís eso, mujer? Y la mujer le dijo, bueno, pero vos estás actuando como si Dios hubiera muerto. ¿Cuántas veces vos y yo actuamos de la misma manera? Como si el Señor no estuviera. Vamos al cuarto milagro. Dice Juan, en el último versículo que leímos, que cuando el Señor subió a la barca llegó enseguida al lugar donde iban. Y nunca lo había entendido de esta manera, quizás vos tampoco, pero leí en un comentario que se piensa que es un milagro. Que lo que sucedió es que cuando subió al mar, no solo se calmó el viento, sino que inmediatamente, como una teletransportación, llegaron enseguida al lugar donde iban. Cuarto milagro. Terminamos. Aplicación. ¿A qué le tenés miedo? Escúchame las preguntas porque se contestan solas. ¿A qué le tenés miedo? La segunda pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es un fantasma al lado de tu barca? ¿Has caminado sobre las aguas alguna vez? Es una metáfora esta pregunta, pero ¿has caminado sobre las aguas alguna vez? ¿Te has lanzado por fe? ¿Has escuchado el llamado del Señor diciéndote ven? ¿Y has salido de la barca en obediencia? ¿Saben? Cuando el Señor dice ven, seguir a Jesús no es fácil. El Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si a mí me hicieron esto, ustedes también le van a hacer. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? El que quiere vivir piadosamente debe saber que va a sufrir persecución. Pero vas a escuchar la voz del Señor en esta noche diciéndote, ven. Yo tengo planes para ti, que sos mi hijo. Ven, salí de la barca. Salí de la barca de la comodidad. Salí de la barca, esa barca mentirosa que te da seguridad. Y vení en pos de mí. y te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cuál es tu barca? No me contestes. Vos tenés una barca, yo tengo una barca. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es mi barca? Quinta pregunta, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Estás en la barca, asustado? ¿Estás caminando por el mar yendo a Jesús? ¿Estás hundiéndote en el mar de las dudas? ¿O estás de rodillas adorándole? ¿Saben? Ellos terminaron adorando al Señor. El resultado de su prueba fue que ellos tuvieron más fe y que ellos adoraron al Señor. Dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios, y le adoraron. Mayor fe y adoración. Eso es lo que produce la prueba, ¿no? ¿O estás de rodillas adorándole? ¿Dónde estás? ¿En la barca asustado, caminando por el mar yendo a Jesús, hundiéndote en el mar de las dudas o de rodillas adorándole? ¿Vas a renunciar al control de tu propia vida y vas a darle a Él el control total de tu vida? Y si no sos del Señor Jesucristo, mirá, hay alguien a quien tenemos que tener temor, de quien Dios nos dice que tenemos que tener temor, y es de Él. Porque dice que aquellos que no estén inscritos en su libro van a ir al infierno. ¿Por qué? Por desobedientes. Por desobedientes a Dios. Por ingrato, porque no le dieron gracias a Dios, no le diste gracias a Dios. Porque Él te dio una vida, te dio una familia, te dio salud. Tengas los años que tengas, todo lo que vos tenés, ¿sabés? Si en este momento yo te pido que respires, ¿sabés quién te dio ese aire? Dios. ¿Sabés mañana cuando salga el sol, si sale el sol ese que sale de quién es? De Dios. Dice Dios, dice el Señor Jesús, que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover, para que tengas morfi, sobre los que son del Señor y sobre vos que le das la espalda al Señor. Y un día cada uno de nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Él. Él vino como en esta oportunidad de la barca, vino a nuestro encuentro, muriendo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para borrar nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Y nosotros podemos hacer como Pedro y decirle, Señor, ven a mí. Señor, yo quiero ir a donde estás vos. Señor, yo quiero que tú estés en mi vida. Yo quiero que vos subas a mi barca y traigas la paz. Dice la Biblia que la gente que no tiene temor de Dios, la Biblia los llama impíos, son como el mar en tempestad que echa cieno y lodo y no puede estarse quieto. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero también dice después, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Vas a confiar en Cristo? ¿Vas a recibir el regalo de la salvación que Él compró al precio de su sangre en la cruz? ¿Vas a arrepentirte y le vas a dar el control a Él? ¿Le vas a decir, Señor, subí a mi barca, tráeme la paz que tanto anhelo, manejá vos mi bote, porque mi barca está haciendo agua? Quiera Dios que la respuesta sea así. Y si ya sos del Señor, si ya somos del Señor, démosle el control a Él. Tomemos riesgos. Asumamos riesgos. Seamos valientes, hermano. No alocados, ¿eh? Son cosas diferentes. Oremos. Pongámonos de rodillas en nuestro corazón. Oremos, oremos, oremos. Busquemos la santidad. Oremos, oremos. Y si el Señor nos está mostrando algo, seamos valientes. Dejemos la comodidad de la barca y sigámoslo a Él. Que el Señor nos bendiga.